acá les dan como un carnecito. Sí. Estamos viendo cómo más o menos se realiza. Uh-huh. Les dan la papeleta para que entren, la marquen, que la marcan, digamos, le dan todas las opciones de los binomios que hay, ¿viste? Sí. De candidateados. Sí. Bueno, se presentan con su cédula de identidad o con el pasaporte, marcan con lapicera las papeletas y salen, la depositan en la urna y ahí se les hace entrega de un carnecito amarillo que estamos viendo. Uh-huh. Viene la foto, ¿no?, de cada ciudadano residente. Sí. Claro. Y se la firman todas las autoridades de mesa y al parecer es como una constancia de que ha votado, una cosa así. Lo que hemos notado es una avidez terrible por la participación, o sea, lo que es muy bueno es este deseo incansable de participar. Acá hay gente que está haciendo fila desde las 8 de la mañana. Sí. y bueno, eso nos muestra el interés, todo el mundo preguntando que cómo puede hacer, que hacia dónde se dirige, y bueno, también enojándose y discutiendo, pero yo creo que es producto de querer participar, ¿no? De esto de que realmente se sienten incluidos por primera vez, ¿no? Es la primera vez que están votando en la Argentina, y bueno, por eso de ahí también la necesidad de que esto vaya siendo cada vez mejor organizado, ¿no? También hemos visto algunas personas jóvenes, pero no es mayoría, ¿no? La mayoría es gente grande, en un 70%, lo demás sí es joven. Uh-huh. Y bueno, igual cantidad, no sabemos, no tenemos discriminado, por ejemplo, el hecho de mujeres o varones, porque claro, son mesas mixtas, ¿viste? Exactamente, sí. Están mixtas, están todas mezcladas, así que no tenemos especificado cuántas mujeres o cuántos varones.